Hola a todos, yo soy Roberto y este es el podcast número 55 de No Tengo iPhone. Si vas a escucharlo ya con la idea de que voy a hablar sobre la keynote de Apple del pasado lunes, quítalo porque no voy a hablar absolutamente nada de eso. Sí, hasta he cambiado la música de entrada. Así que, sin más, con caña, vamos a empezar el programa de hoy. Pues bueno, aunque muchos les pueda sorprender, porque al fin y al cabo este podcast es de Apple y se habla de cosas de Apple, de cosicas de Apple, pues hoy no voy a hablar de cosicas de Apple, porque me niego, sinceramente. De hecho... Tengo que ser sincero porque, bueno, os lo debo también como oyentes o, bueno, simplemente oyentes o lectores también del blog de No Tengo iPhone, que el lunes estuve a un tris, que se dice en mi tierra, de dejar el podcast y el blog. Ayer martes estuve a punto de dejar el podcast y hoy estoy grabando un podcast. Así que, bueno, ya veis cómo funcionó. Puro impulsividad, puro sentimiento y bueno, de hecho me perdí una grabación con unos compañeros que espero retomar en otro momento que me encuentre un poquito mejor. Vamos a dejarlo ahí. Pues bueno, ¿por qué os cuento esto? Pues bueno, os cuento esto porque estoy saturado. Estoy saturado de Apple, estoy hasta el gorro de un montón de cosas relacionadas con el mundo de Mac. Bueno, no sé qué deciros. Muchos diréis, pero bueno, pues no grabes, no escribas, no, pues bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Pero bueno, yo pienso que también en ocasiones y en eventos tan especiales, ¿no? Como lo que ocurrió el lunes, pues tenéis un montón de sitios a los que acudir, un montón de lugares en donde poder informaros correctamente o al menos disfrutar de las opiniones de otros bloggers, otros podcasters sobre el tema. Y que bueno, que os invito a hacerlo, ¿por qué no? En cualquier caso, este es el podcast número 55 de No Tengo iPhone. Y bueno, hoy la verdad es que me apetecía hablaros y bueno, contaros alguna cosa. Y como esto es un podcast y yo hace tiempo, creo que, bueno, en diciembre del año pasado, ¿no? Parece que hace un mundo de entonces, pero no hace tanto, ¿no? No han pasado tantos meses. Que hablaba del mundo del podcasting y os hablaba de, pues, que yo pensaba que este 2009 iba a ser como un año bastante crucial en toda la movida de gente que se animaba a grabar podcasts y que se adentraba no solo para escucharlos, sino para bajarlos, escucharlos. Pues es una nueva forma de comunicación bastante, bastante interesante y que tiene bastante repercusión cada vez más. Pues bueno, yo os decía eso, ¿no? Y os comentaba un poquito, pues, mis impresiones al respecto. Y bueno, incluso también, pues, decía, oye, pues este podcast está empezando, pero le veo mucho potencial, o este otro, pues, es interesante y sigue siendo lo interesante, seguirá siéndolo en el 2009. Pues bueno, más o menos, pues, eran unas pequeñas como recomendaciones. Evidentemente, no a vosotros, porque si estáis escuchando este podcast es que conocéis el mundo del podcasting o de algún sitio os lo habréis bajado. De iTunes, por ejemplo, pues ahí tenéis un montón de programas y de gente haciendo un gran trabajo. Ya conocéis muchos mi opinión sobre los podcasts de radios comerciales, que, bueno, en mi humilde parecer deberían de estar en una categoría aparte, así como hay división podcast de vídeo y podcast de audio. Pues no sé por qué no podría haber una división de podcast de radios comerciales y luego, pues, otros podcasts que hacemos la gente que, pues, que no ganamos dinero con ello, ¿no? Más que nada, pues, para que se reconociera, pues, el trabajo de todas estas personas anónimas que nos pegamos con el micrófono y con el programa que utilicemos para editar el audio después, ¿no? En cualquier caso, pues, yo evidentemente grabo podcasts, pero también los escucho, y de hecho escucho bastantes. Por razones de tiempo, como supongo que la gran mayoría nos ocurra, pues cada vez voy pudiendo escuchar menos. Me las tengo que ingeniar bastante para escucharlos. Y hago lo que puedo, reconozco que hago lo que puedo. La última revisión que hice de iTunes, de mi apartado podcast en mi iTunes, que es donde, desde la aplicación donde descargo todos mis programas favoritos, pues bueno, la verdad es que he tenido que borrar algunos con gran peso y gran dolor, porque muchos los conozco, no personalmente, pero sí que he tratado con ellos. Y bueno, me daba cierta cosa, pero realmente, a ver, no es que los borre por nada, sino porque evidentemente no tengo tiempo de escuchar todo y tengo que un poquito seleccionar más. Ahora, como estoy en una época en la que, por bueno, distintas razones, pues estoy un poco más saturado de, pues esto, del mundo de Apple y del mundo de Mac, pues realmente ha sido uno de mis dianas preferidas, en este caso, para eliminar bastantes podcasts de la temática de, mira, curiosamente la que se mueve, no tengo iPhone, la temática de Apple. Evidentemente no es que sean despedidas definitivas, en mi iTunes volverán, muchas veces ha ocurrido, supongo que a vosotros también, que muchas veces, pues por lo que sea, hemos borrado un podcast o hemos dejado de seguirlo, nos hemos desuscrito. Y al rato, pues bueno, a los días, a los meses, a lo que sea, pues hemos decidido a ver qué se mueve, ¿no? ¿Qué cuentan otra vez por aquí? Y nos volvemos a suscribir. A mí me ha pasado muchas veces. Yo he borrado podcast y al mes me he vuelto a suscribir, lo he vuelto a borrar, lo he vuelto a suscribir. Más que nada porque es un servicio que, o digamos, un entretenimiento que te ofrece el mundo de la blogosfera, podcastfera, como lo queramos decir. Y bueno, realmente escucharlos todos y conocerlos a todos es muy complicado, y la única manera de hacerlo pues es un poquito seleccionando y de vez en cuando, pues bueno, cambiar un poco nuestros podcasts en iTunes. En este caso, bueno, en el lector de podcast que tengamos. Quería hablaros un poco, como ya he hecho en otras ocasiones, de esos podcasts que para mí, pues no es que sean los favoritos, porque ya digo que también, aunque no estoy suscrito a algunos, pues tengo mis favoritos, pero sí los que en este momento pues tengo en mi ordenador y bueno, y suelo escuchar, porque de hecho además muchos de estos que os voy a hablar pues no actualizan lamentablemente todas las semanas, tienen una, digamos, una frecuencia de actualización bastante, bastante más larga, con lo cual pues bueno, se hace más fácil el seguir bastantes cuando no actualizan todas las semanas. Entonces, pues bueno, os voy a comentar un poquillo de cada uno y seguramente para alguno que me repita, y seguro que va. Me dejo alguno que ya pido perdón a los compañeros. Que no se me ofenda a nadie, por supuesto. Bueno, evidentemente os he comenzado contando que mi diana a la hora de eliminar podcasts pues ha sido Apple, el mundo de Apple, pero bueno, algunos podcasts para mí son un poquito imborrables y un poquito que no puedo desprenderme de ellos, pues por lo que sea. Por lo tanto, pues me quedan varios podcasts de Apple. Os voy a hablar del podcast de Apelando, que ahí aguanta en mi iTunes. Evidentemente es un... Bueno, la verdad es que es un podcast súper agradable, que además la gente que lo hace, bueno, ya lo saben porque se lo he dicho un montón de veces. Nos tiramos un montón de piropos vía Twitter. Pero es que es verdad, me gusta mucho Apelando. Además, tuve la suerte de colaborar con ellos en una ocasión. Y bueno, la verdad es que son gente que hacen un muy buen trabajo. ¿Para qué vamos a engañarnos? Luego también tenemos, pues bueno, el blog de Serantes, de David Serantes. Que también, bueno, aunque no es, digamos, no tiene una temática concreta a Apple, sí que a veces nos cuentan cositas así interesantes del mundo Mac. Pero bueno, se dedican también a hablar con Naku, con muchos colaboradores, pero bueno, en general son David y Naku, que les mando un saludo también desde aquí, y que graban un podcast pues un poco en general, pues hablando de tecnología, hablando de telefonía móvil, que saben un montón, y en general de este mundo de cables, cachivaches y chips que nos rodea, y que bueno, pues también es muy agradable de escuchar, y ahí está, sobre todo porque es muy variado y me gusta bastante, además, por eso. Luego tengo, pues bueno, tengo debilidad por Radio Despí, aunque ya digo que siempre estoy metiendo pullas, ¿no?, con la radio comercial. Bueno, Radio Despí Es una radio de Cataluña que bueno, graba el octavo pasajero. Es un programa de cine que se hizo hace un montón de tiempo ya. Y que, bueno, graba el señor Cine. También graba Funs. Ahora hablaré de quién es Funs. Ya lo he contado alguna vez. Y que es un programa de cine muy atípico porque, bueno, mezclan el cachondeo, el humor, una forma muy peculiar que tienen de contarnos los estrenos, de hablar de las películas que están de moda y no tan de moda. Divertidísimo, la verdad es que es un podcast de 2 horas de duración y que encima nos lo ofrecen partido, ¿no? En dos archivos MP3 para que podamos seleccionar la hora que queremos escuchar en cualquier momento. A mí me viene fenomenal cuando voy a currar en el coche porque me los acabo escuchando en un par de días y es divertidísimo, la verdad. Luego tengo otro podcast que bueno, no lo puedo borrar porque hace tanto también que lo sigo que me parece hasta sacrilegio. Además son temas que bueno, son frikis y molan. Es Fuera de Órbita, lo he recomendado en otras ocasiones. Y bueno, lo hace el club de Trekkies, el club del Star Trek de Valencia, que es un grupo que si mejoraran su sonido, compraran una mesica de mezclas y unos micrófonos en condiciones, el reventón que pegaban, vamos, ya deben tener un montón de oyentes, porque la verdad es que llevan tiempo y es una auténtica gozada escucharlos si te gustan. Pues los temas frikis de no solo de Star Trek, de ciencia ficción, del cine, de las series, de libros de ciencia ficción. Todavía me acuerdo que estuvieron hablando unos programas sobre Isaac Asimov, incluso recomendando los libros de Dan Simmons. Es un autor que a mí me encanta. De hecho, en el podcast 54 ya hablé un poquillo de él, de su libro Hyperion. Y bueno, la verdad es que es muy divertido hacer una tertulia que para mí es lo mejor del podcast y es muy muy divertido escuchar. Ya digo, ojalá mejoréis. Desde aquí os mando un abrazo y os pido, mejorad un poquito el sonido porque tenéis calidad de sobra para ello. Luego, pues, otro, la verdad es que es un podcast nuevo que he descubierto y que creo que vía Twitter lo he recomendado ya en alguna otra ocasión. Se llama Fuera de Series y a mí que me gustan mucho las series, yo creo que últimamente, gracias a los P2P, al Emule, a los Torrent, etc., pues cada vez hay más gente siguiendo series de Estados Unidos, de Inglaterra, de un montón de sitios, que antes no podíamos, porque bueno, siempre dependías que esa serie llegara a España en alguno de los canales que ofrecían aquí, y que gracias a ello, a Internet, pues podemos bajarnos casi casi al mismo ritmo en lo que están echándolo en sus países de origen. Fuera de Series, pues es un podcast que es muy interesante, sobre todo porque no es el, digamos que hablan de las series, sobre todo americanas, pero sin spoilear, o sea, sin meterte spoiler a punta pala, y realmente se agradece porque hay muchas series que igual, pues oye, no sigues, no conoces, o sí que sigues, pero no vas al ritmo que llevan. Con lo cual, pues bueno, siempre agradeces el hecho de que no te desvelen un poquito la trama, ¿no? Todos, digamos que mataríamos a alguien si nos dijera pues cómo acaba Lost antes de tiempo, o cómo acaba, bueno, en este caso ya terminó, pero Galáctica, o las series, digamos, que más están de moda, o más sigue la gente. Pues bueno, Fuera de Series habla de todas esas series, recomienda las mejores series que podemos ver y descargar, pero sin hacer spoiler. Eso es una gozada, y además lo hacen muy muy bien. La verdad es que es un placer escucharlos. Y bueno, hablaba de Funs en el octavo pasajero, pero su programa, el que dirige y presenta, es Game Over, que es el primer programa satírico de videojuegos, que también es de Radio Despí, y que, bueno, además les devuelvo el saludo porque me saludaron ellos en un no sé qué programa, hace un par de semanas o 3 semanas, allí en Game Over, que me hizo un mogollón de ilusión, porque también es uno de estos podcasts que vas escuchándolos, pero además no al día ya, o sea, porque llevan un montón de tiempo grabándolo. Pues cuando, por lo que sea, alguna semana, yo que sé, he tenido más tiempo de lo normal, o por lo que sea, ellos no han podido grabar, o lo que sea, pues que he cogido y me he empezado a bajar podcasts de hace 2-3 años suyos, pues para partirme de risa con sus comentarios sobre videojuegos, que aunque no sean los más actuales, pues realmente, oye, te ríes igual, porque la verdad es que es un programa que te partes de risa. y es una manera de hablar de un mundo como es el de los videojuegos, pues como se merece, con humor y con bastante, oye, sabe un montón además, ¿eh? Pero con bastante cachondeillo. Y bueno, se queman bastante con el mundo de Apple, así que seguro que a más de uno le hace mucha gracia. Bueno, luego tengo iCast, el podcast, que es uno de los podcasts que tiene Rubén Fontela, Tacito, mi colega Tacito, y que, bueno, pues ahí está el hombre que no se decide actualizarlo. Lo tengo por eso, lo tengo porque a ver cuándo lo actualizas, Tacito, tío, y oye, me sorprende ser mi iPod con un nuevo podcast de iCast. Seguimos con la I, y este es otro podcast nuevo. Bueno, nuevo ya lleva unas semanitas, pero bueno, me parece bastante original, a pesar de que el formato no es nada original, porque es una charla entre amigos como la que podríamos tener cada uno de nosotros con nuestro colega o con quien sea, hablando de temas de internet, hablando de temas de informática, de gadget, etc. Se llama iCharlas, y la verdad es que, ya digo, o sea, es una charla, es simplemente una charla, que la graban Frog y Maelte, Jota, que además yo los sigo bastante por Twitter también, y bueno, me enteré gracias a Twitter. Twitter, por favor, suscribíos, haceros una cuenta, es una gozada, probad cualquier cliente, sea en Windows, sea en Mac, sea en lo que queráis, porque la verdad es que conoces un montón de gente y te enteras de un montón de cosas. Yo me enteré de este podcast de iCharlas, pues gracias a él, a Twitter. La Biblioteca de Alejandría es otro de estos podcasts cabecera, de estos podcasts que me encantan, que no puedo borrar. Además, pues bueno, es también un podcast de una frecuencia bastante, bastante larga entre programa y programa. Y aunque es muy largo, porque bueno, ha llegado a durar 3 horas y media, una cosa así, una barbaridad, pues la verdad es que como lo saca con tanta... pues bueno, ha pasado igual 1 mes, 2 meses, 3 meses... desde el último, pues como que te dan mucho tiempo a ponerte a escucharlo con tranquilidad. Hablan de ciencia, hablan de tecnología, pero sobre todo desde un punto de vista muy científico. Igual podríamos hablar de la Rosa de los Vientos en sus, bueno, sus años de Juan Antonio Cebrián, sobre todo, si hacemos un paralelismo entre sus charlas y las noticias que pueden ofrecer. Pero bueno, la Biblioteca de Alejandría no es un programa comercial, es un programa que graban entre amigos, hablan de, ya digo, de un montón de cosas, saben un montón del tema y ya los han recomendado en alguna otra ocasión, de hecho, al menos que me acuerde yo. Por lo tanto, bueno, yo solo desde aquí les animo a que sigan grabando y nos vuelvan a sorprender con otro podcast, que da igual la duración. La Biblioteca de Alejandría realmente lo vale. Luego tenemos, bueno, Partiendo de Cero viene de Onda Cero, de la radio comercial. Y bueno, la verdad es que es un programa que le tengo cierto cariño, porque no lo puedo escuchar nunca, sale unos horarios bastante malos, pero bueno, gracias a... ¿ves? No es malo tampoco que la radio comercial se meta en el mundo del podcasting, pues gracias a su canal de podcast, pues puedo escucharlo. Que pueda estar en otra categoría, como pudiera estar, por ejemplo, Milenio 3, que es otro podcast que sigo de, pues, bueno, de Iker Jiménez, yo creo que casi todos lo conocemos, ¿no? Pues al ser una radio comercial, pues debería de estar en una categoría aparte. Pues sí, de acuerdo. Pero bueno, me gusta bastante. Y hablan de ciencia también, hablan de desde un, bueno, un montón de entrevistas, desde un punto de vista muy serio, pero bueno, sin falta de rigor. Y la verdad es que se agradece mucho las 2 horas que dura, poder escucharlo con tranquilidad. Es un podcast un programa que se puede escuchar tranquilamente, sentado en tu sillón, en tu coche, tranquilamente conduciendo y respetando los límites de velocidad, o bueno, tirados en la cama, haciendo tiempo para descansar y dormir, yo qué sé. En cualquier momento es muy bueno, sobre todo para enteraros de las últimas novedades científicas explicadas sin, bueno, demasiada complejidad. Al menos todo lo que se puede, ¿no? Los temas son bastante interesantes y bastante... digamos, avanzados, pero bueno, lo explica bastante bien, hasta yo me entero, no os digo nada. Bueno, Trek23, pues bueno, Iván es otro a los que no puedo borrar, porque la verdad es que, pues bueno, es una de las personas que dije el año pasado, en ese diciembre del 2008, que os comentaba al principio de este podcast 55 de No Tengo iPhone, que le veía un potencial de la hostia para grabar, y la verdad es que Que, oye, yo creo que, Iván, no sé las cifras las cifras que tendrás de, pues eso, ¿no? De suscriptores o de descargas de cada programa, etcétera, pero oye, joder, la verdad es que has tirado para adelante de la leche. Yo creo que has crecido mucho, ¿no? En el mundo de podcast, sobre todo en el mundo de Apple y de tecnología, con lo cual, chico, enhorabuena y a seguir así, desde luego. Bueno, hay invitados que me han hecho no escuchar alguno de tus podcasts. También podcaster del mundo de Mac, que no voy a decir el nombre, porque ¿para qué nos vamos a meter en camisas de once varas, amigos míos? Pues no nos vamos a meter, no lo voy a decir, pero bueno, que lo sepáis. Hay podcaster del mundo de Mac a los que no aguanto. ¿Qué voy a hacer? Tampoco me aguantaron a mí. El mundo es libre. En fin. Pues eso, tío. Trekkie, eres un crack a seguir así. Otro que no puedo borrar. Y bueno, puro Mac, pues joder. Hay muchos podcasts de Apple, ¿eh? O sea, la verdad es que tengo que reconocer que esta semana no os he escuchado o no os voy a escuchar a ninguno por la retazón que llevo de la Keynote. Pero puro Mac, pues es otro, pues, de los que me ayudaron a meterme en este mundillo de Mac, de Apple, en su momento, ¿no? Hace ya un tiempecillo. Con lo cual, pues bueno, siempre es agradable escucharlos. Últimamente me aburren un poquito al principio, tengo que decirlo, porque bueno, hay que ser sincero también, ¿no? Digamos que hay que alabar si se hace bien y bueno, cuando hay alguna cosilla que no, pues también está bien decirlo. A mí Puro Mac últimamente me aburre bastante el principio. Sí que hay gente que dice que es muy gracioso, porque la verdad es que innovan y cada programa lo hacen diferente esos inicios y tal, pero bueno, para mí hablan demasiado de temas personales, que igual la gente, bueno, ¿quién va a hablar, no? Ahora mismo estoy haciendo un podcast totalmente personal y tal, pero bueno. Digamos que Puro Mac, pues, es un podcast referencia en el mundo de Apple y bueno, yo la verdad es que lo sigo bajando y me salto esa parte del principio. ¿Qué le vamos a hacer? Las cosas como son. Me encanta, Puro Mac, eso sí. La Rosa de los Vientos es otro podcast otro programa de radio que la verdad es que siempre ha estado ahí. Hace 10 años que escucho La Rosa de los Vientos, más o menos. Yo creo que incluso puede que algo más. Sobre todo por Juan Antonio Cebrián, que tristemente falleció hace un tiempo y que yo creo que le ha hecho perder bastante. Bruno Cardeñosa, que es el que se ha ocupado del timón de este barco que parecía que se había quedado un poquito a la deriva, pues lo hace bien, lo hace bastante bien, pero no es lo mismo, ¿eh? Algo le falla, no es lo mismo. La Rosa de los Vientos sin Juan Antonio Cebrián. Y últimamente está ahí como en el límite de ser borrado. Pero ahí aguanta también. Son temas interesantes y está bien. Está muy bien escucharlo. Bueno, Steve Meister, Steve Cast. Pues es un amigo, entonces evidentemente lo tengo que mantener. Y porque además, no por amistad solamente, sino porque encima me mola lo que hace. Otra crítica que tengo que decir, y es que Steve, ya te lo he dicho creo que alguna vez, pero es que últimamente te estás pasando de duración. Los últimos podcasts que has sacado creo que han llegado a las 2 horas y yo creo que no es bueno, tío, que un podcast llegue a las 2 horas. Y más que nada porque por muy interesante que sea el podcast, pues hay, como he dicho, tanta variedad de programas que se hacen y tan poquito tiempo que tiene la gente para escucharlo, que al final, digamos que si lo haces tan largo, pues como que hay ya muchos que lo hacen largo y no das tiempo para que el que está suscrito, por ejemplo, a Puro Mac, que dura 1 hora y media, o a Magniacos, que dura una porrada también, que también se pasan de cojones, pues no se va a suscribir al tuyo porque no le va a dar tiempo. Y porque Puro Mac, Magniacos, estos podcasts y tal, pues joder, llevan mucho más tiempo. Entonces, esto es como una pequeña crítica constructiva, ¿eh? Ya sabes, Alex, que vamos, todo con mil cariños, ¿no? Pero porque lo haces de puta madre y porque encima me mola los temas, aunque no soy muy aficionado al manga, sí que me encanta. Y el último programa, la verdad es que, si no lo habéis descargado, descargadlo, porque Stephen entrevista a un chico que estuvo de viaje en Japón y nos habla de su experiencia. Sabemos que Japón es un lugar en el que yo creo que casi todos tenemos la ilusión al menos de ir una vez en la vida, tipo Meca. Y bueno, nos hacen como una pequeña guía de su viaje, que bueno, a muchos nos puede poner los dientes largos o nos puede servir si tenemos intención de ir algún día. Y se hace muy, muy ameno, la verdad es que ya digo. Muy recomendable el podcast de Steve. Tacito.com. Bueno, últimamente, Tacito, Rubén, te has apuntado al video post, que me parece una idea bastante buena. Más que nada porque... bueno, evidentemente, especialista en vídeos eres tú. Con lo cual, qué mejor, ¿no?, que un vídeo para expresar opiniones. Y es algo que en España, bueno, con Jorge del Súcubo y del Ojeador.com, pues muchas veces lo hemos comentado. Y es que no se hacen muchos videoposts o videoblogs personales en España, por lo que sea. En Estados Unidos revientan, ¿no? Hay un montón que, bueno, cuentan sus paridas, sus historias y paranoias, los yankees, y bueno, alguien los escucha. Bueno, Rubén, en el último, nos habló sobre Twitter, sobre los palmeros, cómo era de divinos y... ¡ay, no me acuerdo, tío! Pero bueno, atacito.com, ahí lo tenéis. Y bueno, hablaba un poquillo de esto, contaba sus experiencias, su opinión, y lo hacía pues en un formato que me parece muy original, porque todo el mundo escribimos en un blog, todo el mundo contamos cosas en un podcast, y igual los vídeos, los screencasts, pues los estaban más destinados a mostrar tutoriales de software, etcétera. Y bueno, pues está bien innovar de esa manera. A mí la verdad es que me parece una idea cojonuda, y oye, te invito a que sigas haciéndolo. Evidentemente, tacito.com es sitio de referencia, todos lo conocemos por sus tutoriales y su calidad en lo que es elaboración de estos vídeos con los que aprender a manejar programas específicos del mundo de Apple. Luego tenemos un podcast de mi amiga María, que hace poquito que he empezado con esta historia del podcasting, Winga, la conoceréis por Twitter, y se llama Torpes para Todo. Ella dice que es un poco torpe en el mundo del podcasting, yo lo dudo, porque más torpe que yo, te aseguro que no lo eres. Y la verdad es que es un podcast muy fresco porque lo acaba de empezar. Y la verdad es que lo empieza con tanta ilusión que se agradece, ¿no? Y bueno, pues gracias a que me ha mandado algún correillo y tal que igual, pues he podido escucharlo, sus dos episodios, que creo que tiene... Creo que no has publicado todavía el tercero, ¿no? Bueno, yo en mi iTunes veo que tienes dos. Así que bueno, os invito a que lo escuchéis también. Y porque torpes somos todos, vamos a reconocerlo. Si no en una cosa, en otra, pero torpes, torpes, todos. Así que un podcast muy ameno y que seguro que crece y crece y crece. Y luego pues termino con otro podcast que bueno, también es... no nos conocemos personalmente todavía, espero que nos lleguemos a conocer. Javi, tío, Javi Portolés, de Viajeros... Viajero del Mundo. Que, bueno, pues desde que lo escuché, pues me encantó, no sé, su manera de contarnos los viajes. Es un podcast de un tío viajero que desde Fraga visita todo el mundo. Yo no sé, Javi, tío, en cuántos sitios has estado, pero bueno, estuvimos a puntito de grabar, hay que decirlo, ahora que ha pasado ya un tiempo, cuando él estaba en Japón de viaje, pero bueno, me surgió un problema a mí, y al final no pudimos hacer la conexión Zaragoza-Japón. Fue una lata, pero bueno, espero que podamos hacer alguna colaboración en un futuro, ¿no? Y bueno, realmente hay muchos podcasts que, como digo, han estado en mi iTunes y estarán. Con lo cual, pues bueno, ya digo, un poquito la hartazón de temas. Como digo, hay muchos que tiene una frecuencia bastante más larga entre programas y bueno, los mantengo por eso, porque realmente yo creo que el problema principal del podcasting, además de que todavía no es un modelo de comunicación tan conocido como los blogs, porque bueno, realmente para grabar un podcast, joder, pues tienes que currar un pelín más, ¿no? No es solo ponerte a escribir y punto. Tienes que hacer algunas cositas más, pues la gente como que no se anima tanto a grabar como, bueno, incluso a escuchar, por la falta de tiempo, yo pienso. Pero bueno, yo creo que es un formato que todavía, durante este 2009, nos va a dar muchas, muchas alegrías. Bueno, obviamente no os he hablado de los podcasts de No Tengo iPhone o el Club de los Novatos. El Club de los Novatos es un podcast que comencé y que va a seguir, ¿eh? Va a seguir y además con muchos cambios. Puede que tantos cambios que ni salga yo. Así que ahí lo dejo, ahí lo dejo. Y bueno, son, ya os digo, programas que me gusta escuchar y que me hacen olvidarme de, bueno, pues de cosas y sobre todo disfrutar de temáticas que te interesan y sobre todo de gente que se le ocurra. La verdad es que hay gente que se le ocurra bastante. Estos son los que son, pero no son todos los que están. ¿Y qué más deciros? Pues que, bueno, que yo voy a terminar este podcast de 55. No quiero que penséis que esto se acaba, ¿eh? No tengo iPhone a seguir. Lo he dicho al principio que el lunes pensaba hacer una cosa, el martes no, no. No tengo iPhone, sigue, y además con fuerza, pero quería hacer, necesitaba hacer este paréntesis, pues porque, por salud mental, más que nada. Supongo que habrá un montón de gente que diréis, joder, pero este tío, pues lo siento, yo me agobio en ciertas situaciones, cada uno tenemos unas circunstancias, y en mi caso estoy en una situación en la que no me apetece hablar de la temática en la que estamos acostumbrados a escuchar No Tengo iPhone. Así que bueno, yo en cualquier caso os invito a seguir suscritos al blog, aunque escribo menos de lo habitual, a notengoiphone.wordpress.com o notengoiphone.com o yatengoiphone.com, que todavía no lo tengo, hay que decir, evidentemente, porque si no ya os lo habría dicho. Y bueno, suscribiros a este podcast, que ya estamos en el número 55 y ya quedan menos para el 100, no digo más. Así que os mando un fuerte abrazo a todos, espero que vuestra lista de podcasts crezca, pero con talento, porque si hay algo bueno del podcasting, no escuchar mucho, sino escucharlos como se merecen, al dedillo, y porque si no os vais a agobiar como yo. Y nada más, que paséis una grandísima semana, que os deseo a todos lo mejor, muchísimas gracias por seguir escuchando este programa. Si me queréis mandar algún correo electrónico, pues bueno, en el blog tenéis los medios de contacto, me podéis añadir si queréis a Twitter y a Facebook si queréis, y nada más, un abrazo a todos, un beso a todas, y por mi parte, un fuerte abrazo en general a todo el mundo. Hasta luego.